Inconsolable mar escrito, detallado en su espuma mínima. Inconsolable mar atlántico. Letra muerta, restringida, orlada. Un ejército avanza extraviado en un circuito de hogueras y gritos. Desde Ushuaia, un guerrero atormentado aguarda recostado en su nave. ¿Qué será mi voz entre esas voces adolescentes? Nacida entre montañas, mi mano toma el gesto de las letras grabadas en el aire y escribe: todavía, toda vida. Se reflejan las nubes en el río, se expanden de una rama a otra. En la orilla seducen con el frío, parecen candelabros de espuma. Y después me senté a mirar el cielo, a dejar que la cabeza volara sin sentido, a la manera de esas nubes que van o vienen y dibujan cierta forma, una cara, una liebre gris, y luego se deshacen. Me arrimo al canal de Patagones, flotando sobre el agua te miro, y así fui, me perdí. Vi que la corriente me tragó y me llevó hacia el medio de tu cuerpo. Yo construí la sequía de este paisaje. Yo hice que la nada valiera por cada uno de tus días, por cada punto muerto clavado en este abandono. Opaca monotonía la del vacío soplado en esta habitación. Definitivamente, nuestra casa ya no cabe en este mundo. Nuestra casa es un animal histórico colgado del hocico. Es un cadáver revuelto que no termina de pasar por la garganta. Yo hice este fin de mundo. Y en esta geografía no termina nada. Aquí saco a pasear mi cuerpo para que vean que no está solo. Que la totalidad de la nada es suya. Y que el comienzo del desierto es esta mugre acumulada. Son estas manchas en el mantel. Es este lápiz entre los dedos y toda el agua regocijándose en la lluvia, sin tocar un gramo de polvo en el paisaje. Entre puentes 56 burbujas desprenden de tus manos latiendo. Con su luz tu perfil pintará todos los colores ante la caída del sol. La pampa, animal extenso apuñalado. La ruta es un cuchillo lamiendo los bordes de la luz. El aire azota matas, todo vuela para atrás. Todo es pasado, todo está por suceder. El automóvil y su sombra van flotando sobre un paisaje amarillo hasta el fondo de la piel. Un tendal de postes infinitos sostienen cuadros con campos de Van Gogh. Sensuales las curvas, aves sensuales flotando por allá. Todo es pasado, todo está por suceder. Cuatro poesías de la Patagonia. Nini Bernardello, Premonitoria. Jorge Spindola, a la manera de las nubes. Gerardo Burton, animal histórico. Jorge Spindola, en el camino. Música de Lisandro Aristimuño. Voz, Enzo Ferlauto.